estudié derecho en un país de izquierda donde se ahogan en la moda, lo demás importa una mierda. Cuerdas presidenciales, tu cerebro lava, más la vanidad que hace que la humildad se queme en lava. No tengo nada excepto todo lo que me trace, mientras existan bases y frases diré lo que me nace. Incomprendido el verso que suelta mi boca por golfas que solo piensan en botas y en ropa. A mí no me hable calle porque para ser sensato yo ande descalzo también por falta de real por unos zapatos. A mí no venga a presumirme de balacera, y es que muchos como tú los he visto forrar madera. De tener cara tu carrera la escupiera. Somos la prueba de que se poetas en Venezuela. No se equivoquen, que no les esté hablando cualquiera. Yo me equivoqué, no soy de la vieja, soy de la sabia. Hay una gran diferencia entre los que hacemos rap conciencia y tu violencia. Mi respeto, mi esencia y tu competencia. Yo soy uno de los que aporta y compone rap con el alma, del que te pone a pensar y a chocar las palmas, me. Andro, su baby, ¿quién eres tú? Te falta actitud, so you can fuck with my crew. Supa, AKA the punchliner. So respect the clan of one of the best writers. Can Ray, Saga, Capugari, Dan, niggas pronostican la tormenta lirical que se aproxima. Rima tras rima combinan el corazón de la esquina y afilan minas para explotar la tarima. Tu prendón y tu pinta no son nada. Tu flow y tus balas en pistas todas son malas. Escucha mis palabras y conmemora la voz de la tinta con manos alzadas. La saga Capu, Cancer Battle Ride Real Soon. Gary, Gani, Gani, Wakaniko Afro Matt is my crew. I'll be up, la saga Capu, Cancer Battle Ride Real Soon, baby. Gary, Gani, Gani, Wakaniko Afro Matt is my crew. Supremacy Hip Hop Clan, yeah. The Fundamentals, yeah. Sombra, No Set, Nestor, Convicto de Musa, Black Kamikaze, Chido, Eddie, and the Family. Fundamental, dog.